certificados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Pero muy buenos días a toda la audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí estamos comenzando un nuevo Enredando las Mañanas, hoy desde la fresca y ventosa Catamarca. ¿Cómo va, Jimé? ¿Cómo va? Hoy con un día nos tocó el cambio de clima que nos tiene maldita así como sea. Los mocos de un lado para otro. Esperemos que se mejore, ¿no? El fin de semana. Si supiera la gente que es de otros lados lo que es el viento en Catamarca, ¿no? Porque vivimos en un valle rodeado de dos tremendos cerros, el Ancasti y el Ambato, y se hace como un hermoso corredor por donde el viento pasa y se lleva todo lo que tiene a su paso. Y la verdad que se pone heavy, así, hasta frío, ¿viste? Muy frío. Incómodo, y vos decís, ya. Y después en un rato estás cagado de calor sacándote todo y frío cuando te pones la sombra porque corre el viento. Y bueno, es difícil el clima catamarqueño en esta época, pero bueno, nos vamos como... Pero también si no tuviéramos el viento a veces nos morimos. Claro, ¿no? Claro, los días de calor, lo agradecemos a la llegada. Salvo cuando viene el sonda, que ahí empeora el calor, pero bueno, también tenemos sonda acá, no es solamente... patrimonio de los sanjuaninos. No, en Catamarca tenemos unos lindos sondas, y en el interior de Catamarca más lindo todavía, sondas que aparte no te dejan ver a medio metro porque te llegan toda la arena que se Fiambalá. Levanta. Uf, Fiambalá, Belén, toda esa zona, mamita. Telmati, ¿cómo va, Mati? Buen día ahí en los controles, puesta al aire, tratando de que todo esté en orden. En este, bueno, Enredando las Mañanas, este proyecto colaborativo periodístico de la Red Nacional de Medios Alternativos, que ya va desandando tercer año, creo ya, de puesta al aire, con un montón de radios que nos vamos rotando, que nos vamos encontrando cada mañana en este horario para llevar, creo yo, el noticiero más federal, sin lugar a dudas, del país, porque es un noticiero que se hace y toma todos los temas que nos pasan en los distintos puntos del país, pero desde distintas perspectivas. Hoy será catamarqueña, mañana será porteña, el viernes rosarina, otro día riojana, otro día jujeña, cordobés. Digo, vamos variando los lugares desde donde se emite. Vamos variando la tonada, pero la información es más o menos la misma, ¿no? Vamos tomando temas que tienen que ver con... las noticias que se dan a nivel federal, si se quiere, es decir, en todo el territorio de la Argentina, no solamente lo que pasa en Buenos Aires, aunque atienda el Supremo. Bueno, hoy vamos a estar con varios temas para seguir. Hoy es una jornada especial, aparte porque se realiza a nivel nacional. Ayer estuvieron tirando los compañeros y compañeras de la colectiva el listado completo de actividades que se van a realizar a lo largo y ancho del país hoy en una jornada nacional contra la instalación de una central nuclear en la Patagonia. Así que seguramente para el final del programa vamos a estar con una telecomunicación telefónica con este tema, porque aparte va a haber una transmisión especial que llevan adelante un colectivo de radios de la Patagonia y de la que nos vamos a sumar como RNMA y muchas de nuestras radios también retransmitiendo hoy esa transmisión especial de lo que es esta Jornada Nacional de Lucha, así que vamos a estar conversando un poquito al respecto. Pero obviamente no va a ser lo único que vamos a tener, porque la agenda nos va a llevar hacia el norte, bien al norte. Sí, vamos, tenemos Jujuy. Comunicaciones con la provincia de Jujuy, especialmente en la zona de los emprendimientos mineros. Vamos a tener contacto con un técnico y experto en ambiente, ¿no?, que nos va a estar contando qué es lo que está pasando en el Aguilar, en la mina del Aguilar, y también el conflicto de SEOM. Quizás también vamos a estar, porque hay en este momento un corte de ruta allí en la provincia de Jujuy. Así que vamos a estar comentando seguramente esto en un ratito nada más. También vamos a andar por Córdoba, donde el desmonte sigue y donde los intereses económicos siempre se ponen por encima de los intereses de la gente, de la población, de la tierra, de la naturaleza, de la vida misma. Y ahora con este mega emprendimiento de hacer un puente sobre el lago San Roque, que va a atravesar con una autovía a las montañas del Valle de Punilla, una cosa verdaderamente horrorosa, que a los únicos que beneficia obviamente son a los grandes emprendimientos inmobiliarios de la zona, pero bueno, en una de las provincias más, el territorio más desmontado del mundo en las últimas dos décadas, como lo es la provincia de Córdoba, bueno, hay excusa para seguir desmontando cómo hacer esta autovía, pero obviamente vecinos y vecinas del Valle de Punilla no lo van a permitir, y ayer han presentado ya un recurso ambiental para pedir que se frene este emprendimiento, así que vamos a estar conversando también con ellos y con ellas para que nos cuenten sobre esta situación de uno de los lugares más lindos que tiene nuestro país, como son las sierras de Córdoba, que cada vez están más destruidos. Por cada la vez son menos sierras. Cada vez son menos sierras y más construcciones llano, y todo. Muy lindo para recibir a las estrellas que van desde Bailando por un Sueño a hacer temporada en Carlos Paz, y que puedan moverse cómodas, digo. Que puedan tener su mansioncita, digamos. Claro, exactamente. Bueno, vamos y a estar. No podemos, perdón, sí. No podemos dejar de acotar o de nombrar que vamos a tener una comunicación telefónica, o vamos a hacer todo lo posible por hablar con Santiago, con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, ya más una semana. Claro, ocho días. Ocho días desde la desaparición de Santiago Maldonado, luego de la represión de Gendarmería al LOF Mapuche, que solo estaba acompañando la protesta, ¿no? Y encontraron una gorra y encontraron los testigos, los peritajes dieron favorable de que es verdad todo lo que se decía con respecto a la desaparición, que es de manos de la Gendarmería, y la ONU está pidiendo por la aparición con vida y celeridad a las autoridades argentinas, ¿no? Autoridades que están más preocupadas en demonizar al pueblo mapuche. Ayer con las últimas declaraciones, ya vienen siendo una constante, todos los días tenemos nuevas declaraciones de algún funcionario o funcionaria, en este caso los Bullrich. Sí, serían, los Bullrich, ¿no?, vienen haciendo estragos, y Patricia ayer habló ni más ni menos que es un grupo de terroristas que quieren hacer un estado secesionista entre Chile y Argentina, y que bajo ningún aspecto se va a permitir eso. Como queriendo justificar de cualquier modo, bueno, ayer hubo también un análisis sobre lo que fue el programa de la Nata el último domingo, ya hemos hablado de lo que han sido algunas notas que han salido en Clarín y en distintos medios, demonizando justamente al pueblo mapuche y poniéndolos en el lugar de tremendos terroristas, y que por eso, bueno, pasa lo que pasa, y como queriendo de esa forma justificar, entre comillas, el accionar de las fuerzas represivas, que han terminado, aparte de tener un montón de haber detenido un montón de personas, aparte de tenerlo nuevamente e injustamente detenido y en huelga de hambre a Lonco Facundo Jones Guala, aparte de todo esto, ahora también está la desaparición de Santiago Maldonado, así que bueno, vamos a ver si tal como lo tenemos pautado podemos estar hablando en un ratito nada más con Sergio, con su hermano, por un lado, para ver qué novedades tienen de parte de una justicia que aparte se choca entre ellos, porque por un lado el juez larga un comunicado con todo el aval de la justicia federal de nuestro país, bueno, destruyendo a la comunidad mapuche directamente y poniendo, ninguneando lo que es la situación, y el mismo fiscal sale a desmentir al juez. O sea, Digo, dentro de la misma justicia, algo está pasando. Claramente están queriendo también ser, como es habitual, cómplices del aparato represivo. Así que bueno, vamos a estar tomando este tema. También una denuncia muy fuerte sobre el secuestro y la tortura que sufrió durante varios días un testigo clave en una causa por desaparición de personas, de chicas para trata, justamente. Así que en un ratito nada más vamos a estar también comunicándonos por ese tema. Bueno, sí, suena... más represión. Exactamente, siempre el aparato represivo a pleno, pero bueno, son las cosas, que los temas que tenemos, que nos marca la agenda, que es nuestra agenda, ¿no? La agenda propia de los medios comunitarios, alternativos y populares de la red, que no es la agenda de los medios hegemónicos, o que en los casos en los que podemos estar hablando del mismo tema, claramente lo hacemos desde lugares muy diferentes que lo hacen los grandes medios. Así que aquí estamos, esta es la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pueden escuchar por www.rnma.org.ar y por todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos y algunas otras radios que no son de la red y que también toman o reproducen este Enredando las Mañanas. ¿Si te parece, vamos con un poquito vamos de música? Con un poquito de música de la mano del compañero Matías. Dale. Dulce como el aroma del ambato, su piel me eleva. Catamarqueña, te has llevado mi alma, me has llevado. Mujer como usted nunca he visto, más si el cielo sí existe. Regalarte en este mundo los momentos más felices. Desde que te vi, me enamoré y me fui a dar la vuelta al universo tan solo pensando en ti. Me gustas tanto que me vuelvo loco sin ti. La ra ra ra ra ra ra ra ra, dulce como el aroma del ambato, su piel me eleva. Catamarqueña, te has llevado mi alma, me has llevado. Que sus ojos reflejan aquel campo fértil, los ríos, las montañas que dan vida a su cuerpo de un mundo perdido, cruzando el puente a verte, convencido que vine a este mundo a amarte y sigo. Me perfumo con su abrigo y vivo, me perfumo con su vida y vivo, con el aroma del ambar. Aroma del ambato. Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, continuamos en este Enredando las Mañanas, aquí desde Catamarca, hoy para todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y uno de los temas que adelantábamos recién al comienzo en el bloque de presentación tiene que ver con la presentación de un amparo ambiental colectivo por la construcción de la autovía de montaña en San Roque, esto es en la provincia de Córdoba, con unas graves denuncias por irregularidades legales y también los daños ambientales. Por ello, vecinos y vecinas de distintas asambleas del Valle de Punilla hicieron la presentación en el día de ayer al mediodía en los tribunales de Carlos Paz de este recurso de amparo ambiental. Y estamos en comunicación telefónica en este momento con Eugenia, ella es integrante de la Asamblea San Roque Despierta. Y bueno, vamos a ver que nos cuente un poquito de cómo viene la situación de la lucha, un tema que ya lo hemos tomado en otros Enredando las Mañanas, pero bueno, queremos actualizar con esta presentación. Hola Eugenia, ¿cómo te va? Buenos días, Marco, Jimena, te saludamos. Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Bien, bueno, queriendo saber un poquito cómo fue la presentación, en qué consistió esta presentación que se hizo en el día de ayer y cómo sigue la organización de vecinos y vecinas del Valle de Punilla contra este otro emprendimiento más que viene a seguir destruyendo el ya de por sí escaso monte que nos va quedando en la provincia de Córdoba. Sí, nosotros venimos, como han mencionado ustedes, trabajando, reuniéndonos como asamblea en San Roque y en diferentes localidades de Punilla. Ahora hemos presentado ayer el amparo, como mencionaron, fue firmado por todas las asambleas de Punilla, vecinos, y bueno, la idea es frenar la obra y que se revea todo el proceso que ha sido violado, los derechos nuestros, incluso se violaron y se manipularon el proceso legal que existe. Y ahora tenemos el agravante que ya han empezado a trabajar y hay unos desmontes terribles, lo cual nos va dejando, como dijiste vos, con menos monte nativo. Digamos, para recordar un poquito y contextualizar a la gente que sigue Enredando las Mañanas, ¿en qué consiste la obra esta que está queriendo llevar adelante la provincia de Córdoba allí en el Valle de Punilla? La obra hoy arranca con un tramo que es el puente de San Roque, que para los que conocen Córdoba y en el dique está el paredón donde está el embudo. Paralelo a eso es donde va a ir el puente y luego se continúa con una autovía. El gobierno hoy lo que plantea que es como este primer tramo tiene que ver con el puente y un primer pedazo de autovía con una bajada provisoria a la E55 que existe hoy. Lo cual en el planteo de la forma que está va a traer, o sea, ellos justifican toda esta obra con el problema de tráfico que hay en la zona. Pero este pedazo, de la forma que está planteado, lo traslada un poco más adelante, pues se va a unir la gente que venga de Carlos Paz, baje por el nuevo puente, y la gente que venga de Calera, vaya por el paredón. Así que el problema se va a seguir teniendo del tránsito. La idea que tienen en realidad es continuar y hacer una autovía de montaña hacia la falda, unir a la falda, lo cual, bueno, nos reventaría toda la montaña hablando mal y pronto. Y nosotros en San Roque tenemos el problema del agua, hoy tenemos problemas de agua y nuestros recursos son vienen de la montaña, nuestro recurso hídrico viene justamente de la montaña por donde se pretende después continuar la autovía. Una obra que en beneficio real beneficiaría solamente a los emprendedores, entre comillas, inmobiliarios que tienen todos los desarrollos en la zona, ¿no? Sí, es lo que nosotros venimos denunciando, que en realidad ellos toman algo real que la gente ve, digamos, de esta cuestión del tránsito, sí, que es algo visible, y con eso consiguen de alguna manera como el visto bueno de los vecinos, pero no informan exactamente de lo que va a implicar esta obra, por eso también eso de resolver un problema de tránsito es engañoso, no hay suficiente información de que sepan lo que va a implicar la obra, como te decía recién, y por detrás se esconde de que con una autovía de montaña se vienen los proyectos de country y todo eso. Claro. Que obviamente, imagínate, una casa en la montaña con toda vista al lago es súper vendible. Obvio, obvio, si tenés una autovía que pase al frente, ni hablar. Y digo, sí, de alguna manera esto es similar a lo que ha sido el Camino del Cuadrado, claro, que también fue un tema. Claro, que en todos los casos implica destruir recursos y espacios naturales autóctonos, sí, para este puro y exclusivo beneficio, digamos, del negocio. Sí, tal cual, hacer negocios. De hecho, en San Roque tenemos gente que está vendiendo, hay todo un loteo que se está vendiendo y con la especulación de la autovía. Claro. Y digo, soluciones para el tránsito, tuve la oportunidad en algún momento de hablar con gente, decían se podría por allí ampliar o ensanchar un poco la ruta ya existente, que sería mucho menos nocivo, pero bueno, obviamente esto seguiría dejando un montón de montaña lejos de la ruta y no es tan rentable en ese caso. Tal cual. Sí, lo que tenemos que ver es que antes de discutir el problema, primero frenar esto, que, claro, que es terrible, porque todo el proceso ha sido totalmente corrupto, o sea, manipulado por todos lados. Tenemos que frenar esto y después sentarnos a debatir cómo resolvemos el problema del tránsito, porque también tenemos otros transportes alternativos, como es el tren de la sierra, claro, que hoy circula muy lento y con mucho espacio horario. O sea, se podría mejorar eso, se podría mejorar el transporte que ya existe, el transporte público, y eso, digamos, mejoraría muchísimo la cuestión del tránsito. Claro, digamos, está a las claras que lo del tránsito, que es una realidad, no deja de ser en este caso una excusa y que de parte del gobierno se está avanzando. Digo, ¿se consultó a la gente? ¿Se realizaron audiencias públicas? Más allá de que sabemos que las audiencias públicas son meras figuras que utilizan para terminar justificando lo que terminan haciendo, pero digo, son pasos y procedimientos legales que entiendo no se han realizado tampoco en este caso. Claro, bueno, eso es lo que nosotros denunciamos, porque lo primero que sucedió fue que aparecieron máquinas haciendo perforaciones, ahí los vecinos nos empezamos a autoconvocar, a cuestionar qué estaban haciendo, porque no había habido ninguna presentación de estudio de impacto ambiental, ni audiencia pública, que es lo que corresponde, y bueno, y ellos a partir de la movilización de la gente y de reclamos a la jefa comunal inclusive, aceleraron todos esos pasos legales que fue la audiencia pública y el estudio de impacto ambiental. Pero todo eso estuvo manipulado porque no hubo, primero que no hubo suficiente tiempo como para que la gente sepa lo que es esta obra, no hubo suficiente tiempo para tener el estudio de impacto ambiental, eso tiene un montón de cuestiones técnicas que no entiende cualquier vecino. No difundió el gobierno absolutamente nada, desde la comuna nuestra tampoco se difundió nada, y se aceleró todo eso, digamos, como para cumplir con el trámite, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad no fue un proceso democrático y participativo como debería ser. Claro. Uh-huh. Por eso nosotros con el Amparo son cosas que venimos, que cuestionamos de cómo fue el proceso. Claro, digamos. ¿Qué expectativas hay con respecto al amparo de parte de la justicia? Que sabemos también, y en el caso de Córdoba en particular, con todos estos temas, prácticamente siempre termina siendo la justicia funcional a los intereses de los negocios. Mira, ¿no? la jueza, hay muy buenas referencias sobre la jueza que nos toca. No te sé decir el nombre ahora porque no lo recuerdo, pero lo que sé es que bueno, hay buenos conceptos de ella, porque por lo general tenemos jueces corruptos. Sí, por eso. Así que bueno, estamos como esperanzados con eso. Lo que pasa es que obviamente hay mucho dinero en el medio y bueno, también la pueden presionar de mala manera para que no intervenga o no falle a favor y bueno. O como pasa en otros casos, cuando un juez falla a favor, ahí nomás se apela a un juez que seguro les va a terminar dando la razón a ellos, ¿no? Claro, ya sabemos cómo funciona. O sos corrupto o te presionan para que te corras, digamos. Más allá de que hoy seguramente... Pero por lo menos estamos esperanzados de que esta jueza es muy, muy buena jueza, es muy criteriosa, ha llegado a su puesto de una manera honesta, bueno, y ha tenido otro caso de referido a ambiente, así que esperemos que nos vaya bien. ¿Es la jueza que tomó el caso de los vecinos de San Antonio, puede ser? Así es la misma. Bien. Eugenia, digo, más allá de que hoy obviamente la expectativa estará puesta en esperar la respuesta de parte de la justicia, como asambleas del Valle de Punilla, ¿qué otras medidas y qué próximas acciones están pensando para garantizar que esta obra se frene y que la discusión se tome por otro lado, como hablábamos hace un ratito? Y lo que nosotros seguimos apelando, más allá de la parte legal, es a la participación de todos los vecinos, porque, digamos, la medida que no lo tomemos y no lo defendamos nosotros, nos van a hacer lo que quieren, que eso suceda en todos los aspectos, no solamente en esto del ambiente. Así que nosotros seguimos tratando de buscar la participación de todos y en eso encontrar qué otras acciones podemos tener. Seguro. Bueno, Eugenia, te agradecemos mucho la comunicación. Es un tema que ya lo venimos tomando desde la Red Nacional de Medios Alternativos, fundamentalmente desde la Regional Córdoba, pero extensiva a toda la red, y que seguramente, bueno, continuaremos con toda la atención puesta en cómo se desarrollan los hechos los próximos días y qué tipo de respuesta se recibe de parte de la justicia y también qué tipo de acciones se sigan tomando, ¿sí? Bueno, muchas gracias por difundirlo. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Bueno, ahí conversábamos con Eugenia. Ella es integrante de la Asamblea San Roque Despierta de la provincia de Córdoba. En esta situación que una vez más pone los intereses económicos por arriba de los intereses comunes, como deben ser ni más ni menos que el equilibrio ambiental. Insisto, no es en una región que, no viene pasando nada, una región que ya está devastada, es como que es uno está cuidando los poquitos resquicios de monte, los poquitos resquicios de naturaleza que quedan en una Córdoba que ha sido históricamente el destino turístico elegido para quienes iban en busca de la naturaleza, de la paz, de los árboles, de los ríos, y hoy por hoy cada vez más es el destino de quienes van en busca de una ciudad puesta en la montaña prácticamente, que es lo que están queriendo hacer. Y tener en cuenta que esto viene desde la gestión, desde la primera gestión de la Sota, cuando empezó ya con tareas que implicaron bajar la cota del dique San Roque para ganarle terreno y poder realizar grandes emprendimientos inmobiliarios en la misma costa del dique, y que esto ha seguido, digamos, con un montón de negociados en donde siempre, cuando uno investiga un poquito, hay algún integrante del poder de turno metido, y si no son sus propios socios, amigos, que llevan adelante estos emprendimientos inmobiliarios y que hoy tienen a Córdoba hackeada, por un lado, por las inundaciones, incendios y demás que se producen justamente por el enorme desequilibrio ambiental que se viene produciendo en pos de este modelo productivo, en el caso de Córdoba, sojero en la parte llana e inmobiliario turístico en la parte más montañosa, ¿no? Sí, el lugar que eligió la familia del Che para llevarlo a curarse del asma, ¿no? La Sierra de Córdoba, y ahora verlo convertido, no sé, en autovía, en capaz que quieren que pase otro tren bala, alguna cosa van a llevar para hacer que estos negocios que se vienen sucediendo en todo el territorio de la Argentina, pero se Córdoba aparte es un lugar que por el cual nosotros tenemos cierta afinidad. Bueno, vos sos cordobés, ¿no? Yo soy catamarqueña, pero siempre es recurrente el ir a Córdoba, el visitar Córdoba y bueno, va modificando mes a mes su paisaje, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto y vamos a seguir seguramente acompañando la lucha de los compañeros y compañeras de las asambleas, en este caso del Valle de Punilla, contra la autovía de montaña que quiere seguir destruyendo las sierras de Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Hijo de puta! Quitaron la única oportunidad. Administra la tristeza cual empresa y no